Y no, una locura. Con respecto a lo que vos contabas en Twitter, con respecto a varios ofrecimientos que ha tenido Delfino para jugar aquí en la Liga Nacional, Fabi, tomamos contacto con Ángel Pichi Cerizola, que es el representante de Carlitos Delfino, para charlar con él, que vos tenías interés de comunicarte y poder contarle a la gente también la historia de Carlitos y su posibilidad aquí en la Liga. Pichi, ¿cómo te va? Matías Traversa, Diego Brunetti, Fabián Pérez, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿En Chivilcoy estás vos? Así es, sí, un día fantástico. La verdad, 26 grados, está muy lindo. Y esperando un evento que va a hacer Carlos acá con una clínica y un partido amistoso. Fabi. Pichi, ¿cómo te va? Acá también, en Formosa, recién llegado, con una... ¿Se le cortó a quién? A Fabián. A Fabián, Pichi. El gallego está en Formosa esperando su equipaje y ya vamos a retomar el contacto con él. Estas actividades de Carlitos... ¿Querés tienen... que le cargue en el teléfono de él un poquito de crédito o no? No es el problema. No, creo que no lo tiene con crédito. Si tiene problema de señal o se lo cortaron. Y ahí, claro, por eso. Y ahí ya no nos vamos a meter nosotros. Cuéntame. Las actividades de Carlitos tienen que ver algo similar a lo que hizo con un fin similar al que se hizo hace un par de fines de semana en Santiago del Estero. Sí, es muy social, porque lo recaudado va para entidades que tienen algún tipo de necesidad, hospitales o algún tipo de colegios, y tanto en Chivilcoy como en Mercedes se destina para eso y se suma una clínica que él da para todos los chicos con la participación de los que van a estar, por ejemplo, Gabriel Cocha, Néstor García, Facundo Petracci y los chicos de Tolosano, que es el club que viene a jugar. ¿Es hoy en Chivilcoy y cuándo en Mercedes? Mañana, jueves en Mercedes. Hoy a las 17 horas está la clínica, a las 21 el partido, y mañana en Mercedes a las 16 horas la clínica y a las 19 el partido. El partido de hoy es en San Lorenzo de Chivilcoy. En Colón de Chivilcoy contra San Lorenzo, y el de mañana es contra Quilmes de Mercedes, en donde hace local Quilmes, o en el polideportivo de ahí de Mercedes. Bien, hablábamos sobre varios ofrecimientos que ha tenido Carlos en este lockout que hay entre la NBA y la posibilidad de que algunos jugadores NBA jueguen en la Argentina. ¿Existe realmente comunicaciones para que Carlitos juegue el Super 8, por ejemplo, en Boca, o pensar en una chance de Peñarol, que también estuvo dando vueltas, Pichi? Mira, la realidad es que nosotros hasta el día de hoy no se ha tomado ningún tipo de decisión. Entonces, si bien hubo intereses, no hubo oferta, hubo intereses y han preguntado los clubes de Argentina, no se ha evaluado absolutamente ninguna posibilidad, porque es hablar sin saber qué es lo que va a ocurrir. Yo tengo una reunión hoy con Carlos, acá en Chivilcoy, y vamos a ver cuál es el panorama y qué es lo que vamos a hacer de cara al futuro. Entonces, me parece que hasta que no tener esa charla no merece la pena. Que hay clubes interesados y que no han transmitido su interés, caso Comodoro, Libertad de Sunchales, Sionista de Paraná, Boca Juniors, Lanús, bueno, lo hay, ¿quién no lo va a querer? Quinza de Santiago del Estero, cuando estuvimos allá también. Obviamente que cualquiera le gustaría tener y hacer lo que hizo Peñarol de Mar del Plata con el Chapu, que para mí, yo no lo escuché bien a Fabián, pero me parece que hay que sacarse el sombrero con la dirigencia de Peñarol, porque ha sido un trabajo fantástico y nos demuestran una vez más que van para adelante y le hacen un bien no solamente a su institución, sino a la Liga Nacional, ¿no? Bien. No, lo que contaba Fabián también era esta, que él había, el gallego había tenido la información de que gente muy cercana a Boca, directivos de Boca, se habrían acercado a ustedes para consultarle y para averiguar la situación de Carlitos de cara al Super 8 que Boca va a jugar. Sí, en realidad lo de Boca fue exactamente igual que todas las instituciones que te nombré anteriormente. Lo que pasa es que Boca lo ha hecho público y las demás instituciones lo mantuvieron en reserva, nada más, pero no hay ningún tipo de problema, porque yo te lo estoy diciendo ahora quiénes son las instituciones, y es verdad que Boca Juniors manifestó su interés, pero la verdad que no le dije exactamente lo que te estoy diciendo a vos. Voy a hablar hoy con Carlos, nos sentaremos y bueno, él me dirá a ver qué es lo que quiere hacer. En un principio él puso por delante la cercanía a su ciudad, que es Santa Fe, entonces ahí Sionista y Libertad tendrían más posibilidades, pero te repito, todavía no tomó él la decisión de decir: Pichi, mira, hablemos con estos clubes porque me quiero quedar en Argentina mientras dure el lockout. Esto, el lockout, ha generado seguramente mucha incertidumbre, que fue lo que hace que todos los jugadores estén siempre esperando nuevas noticias, ¿no? De a ver qué pasa. Con estas últimas noticias que no traen buenos pronósticos para el NBA, ¿crees que va a cambiar un poco esa intención, tanto de Carlos como de otros jugadores, de empezar a buscar otros rumbos? No, yo creo que no. Para mí se va a arreglar. ¿Sí? Si no es el 15 de diciembre, será el 2 de enero, pero se va a llegar a un arreglo, como ha pasado en otras oportunidades y como dice toda la gente que está dentro de la NBA, no solamente dentro de la organización, sino agentes o jugadores importantes que están llevando adelante esto. El problema no es ese porcentaje del 50 y 50, del 50, del 53, del 47, el problema pasa para los jugadores, pasa por otro lado, que son los topes salariales, bueno, una serie de puntos que son importantes de cara al futuro. Con los porcentajes te diría que ya hasta estarían de acuerdo, pero por eso es que yo digo que se va a arreglar. Ahora, si se arregla, de todas maneras, hasta el 1 de diciembre no van los jugadores, y si se arregla en enero, hasta el 15 de diciembre los jugadores no van. Así que bueno, los compromisos uno los puede tomar, pero siempre con la posibilidad de que si se levanta el lockout se tienen que presentar a los 10 días, porque le dan un periodo para presentarse. Bien, Ángel, la última. Sí. ¿Cuál es la situación de Nico Gianella? Nico Gianella está con contrato con el Granada, entrenando con el equipo. Sí. No está jugando porque no pueden hacer frente al contrato y está en un litigio. Tiene una presentación judicial el 22 de noviembre, y luego de las fiestas va a tomar una decisión si se viene a jugar a la Argentina o si escucha alguna oferta de España puntualmente. La oferta fuerte de la Argentina, como nos decía el otro día Domingo Robles aquí en Uno contra Uno Radio, es la de Peñarol, Pichi. Y yo creo que para Peñarol la oferta fuerte es la de Peñarol, para Comodoro la oferta fuerte es la de Comodoro, para la Unión de Formosa la oferta fuerte es la de Unión de Formosa. ¿Y para Gianella? Y para Gianella es lo mismo que te decía yo recién de Carlos. Si él de acá hasta las fiestas ficha en España, no tiene ningún tipo de sentido de hablar y de gastar energía con los clubes de acá. Ahora, si el 15, 20 de diciembre me llama por teléfono y dice: Pichi, me vuelvo a la Argentina, bueno, ahí es entrar en conversación nuevamente con las tres instituciones, ver dónde estamos parados y que él tome la decisión. Bien, perfecto. Todo claro. Pichi, un abrazo grande. Gracias, Matías. Un abrazo muy grande y saludos a toda la audiencia y a Fabián. Un abrazo. Vamos a repetir, Carlito Delfino, una clínica hoy en Chivilcoy. Mañana en Mercedes, haciendo una actividad similar a la que hizo hace un par de fines de semana junto con Luis Escola en Santiago del Estero.